Dos caminos le propuso Dios a Judá. Jesús también habló de dos caminos a sus seguidores. Dos formas de construir, dos formas de seguir a Dios, dos formas de prepararse para la venida de Jesús. Y la decisión es nuestra de cuál de las dos formas, cuál de los dos caminos vamos a escoger. Parece una decisión bastante sencilla, pero todo depende de nuestro entendimiento y de nuestros valores. Bienvenidos, apreciados hermanos, a Perspectiva Bíblica. Hoy vamos a estudiar la lección que se llama Reprensión y Retribución. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, Johnny, igualmente. Hoy tenemos un agradecimiento que dar. Ciertamente, estamos muy felices. Nosotros comenzamos grabando junto con Adventistas Latinos Sirviendo a Dios, al SAT, y ahora estamos de vuelta con ellos y nos sentimos muy felices de estar con nuestro grupo de hermanos y hermanas, fieles adventistas del séptimo día, que están asociados con la iglesia hispana en Loma Linda. Gracias por su apoyo. Estamos en un solo equipo, juntos. Amén. Así es, Rafael. Y debemos orar para agradecerle también a Dios, ¿verdad? Ok. Amante Dios, qué privilegio tenemos de estudiar tu palabra. Graba en nuestros corazones el mensaje bíblico y ayúdanos a levantar la escritura como pancarta, como símbolo, como todo lo que es importante para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En el capítulo 17 de Jeremías, nosotros encontramos que Dios le dio un mensaje muy directo al pueblo de Judá acerca de las alternativas que ellos tenían de ahí en adelante. Vamos a ir al versículo 5 y al versículo 6 para leer la primera de esas alternativas. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí encontramos, Johnny, una declaración bastante fuerte. Sí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no tiene ninguna duda acerca del problema de confiar en el hombre, del problema de cambiar esa confianza en Dios y colocarla en el hombre. Desde el punto de vista de Dios, ¿por qué está tan seguro de que eso es equivocado? Siempre tenemos que recordar que todo pasaje bíblico está dado en un contexto. Sería equívoco pensar que el texto bíblico este está guindando de la nada, que colgando del espacio. Específicamente, Dios está hablando a través de Jeremías, su profeta, a un grupo de dirigentes, porque su pueblo, su mensaje era al pueblo en general, particularmente a los dirigentes, sacerdotes, y a los otros profetas, o así llamados pseudo profetas, y a los reyes y gobernantes de Judá. Ya Israel se había apartado, pero ellos no quisieron seguir el camino de Dios. Y entonces Jeremías, Rafael, en ese contexto dice: no confíen en los hombres dirigentes y profetas falsos, porque son malditos, van a perder, van a ser destruidos. Ese es el contexto. Obviamente, el ser humano repite eso una y otra vez. Pero, por ejemplo, ¿puedo yo confiar en Rafael? Bueno, me gustaría decir, Johnny, que sí, que sí. Y yo también digo que sí, lo he visto más de una vez. Okay. Tenemos amistad, hay amor entre nosotros, como amigos, como familia, y yo puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí. Pero el problema está en que tú sabes que todo ser humano tiene sus limitaciones. Pues eso está parte de la ecuación. Cuando yo confío en ti, yo no estoy diciendo y esperando que tú siempre vas a hacer lo que a mí se me ocurra, ni que siempre tengo yo que entender que siempre has hecho lo que a mí me gusta, pero confío en ti en el sentido de que yo sé que tú eres un siervo del Señor y sé que tú me amas como amigo y deseas lo mejor para mí. Pero entonces, ¿cómo se explica lo de la maldición que acabamos de leer? En el contexto específico nos dice ellos recibieron una maldición. El pueblo de Judá, ¿qué pasó? Fue destruido, se quemaron sus ciudades y los que estaban de gobernantes los mataron, se los llevaron prisioneros, ya nunca más fueron reyes, ya nunca más tuvieron libertad. Sí. Bueno, ese fue el desenlace final. Pero entonces el versículo 6 nos habla a nosotros de que el que confía en el hombre es como un arbusto que está sembrado en un desierto. Y una imagen más clara es difícil obtener, porque si nosotros pensamos en un arbusto que está en el desierto, lo primero que pensamos es que le falta agua. Claro. Y al faltarle el agua, el sol que le cae encima del desierto la va a marchitar, la va a mantener aturdida, en mal estado todo el tiempo, y por supuesto que no va a crecer frondosamente, no va a ser un árbol que, para ponerlo en otros términos, exitoso, sino un árbol con problemas, siempre con problemas, un árbol que no puede resolver su necesidad porque le falta eso tan vital. Pero entonces está el otro lado de la ecuación. Por un lado, Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero entonces tenemos la parte positiva. Sí. Esa es la que vamos a encontrar en los versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol, el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Entonces aquí tenemos el resultado de confiar en Dios. Esa es la bendición. Entonces el contraste está que un camino nos lleva a la maldición, al desastre, a la sequedad, a la falta de éxito, y el otro camino nos lleva a la bendición. Operacionalmente, Dios actúa en esta tierra a través de sus hijos e hijas. En algunas ocasiones, inclusive, utiliza a los que no son, a los que nunca lo conocieron, como en el caso de Ciro, que sin que lo conociera lo usó. En otras palabras, cuando dice los primeros textos que maldito el hombre que confía en hombre y bendito el que confía en Jehová, el confiar en Jehová quiere decir saber que Rafael, porque es mi amigo, en mi momento de necesidad me va a ayudar porque él es siervo de Dios. Operacionalmente son seres humanos en ambos casos, porque Dios utiliza a los seres humanos para hacer su obra. Ok, pero entonces, Johnny, está este lado de que nosotros tenemos la necesidad de escoger qué es lo que vamos a hacer. Correcto. Ante los problemas de la vida, ante las interrogantes, los interrogantes de la vida, ante las dificultades que enfrentamos nosotros. ¿Confiar en Dios o confiar en el ser humano? Confiar en el ser humano significa que no necesitamos a Dios. Cuando uno consigue la solución, uno no necesita otras soluciones, y el que confía en el ser humano es el que le está diciendo a Dios directamente, no te necesito, quédate por allá, que ya yo tengo mi solución acá. Y eso es posiblemente el grave problema de confiar en el hombre, porque rompe la relación con Dios y se consigue otra persona, otra forma de pensar, otra cultura que es superior, supuestamente, en la mente de la persona, a Dios. Ahora, Jesús habló también de esto, y en capítulo 10, versículo 10 de San Juan, encontramos una declaración importante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una decisión bastante fácil, como la puso Jesús. O tenemos vida en abundancia, o nos vamos con uno que lo que busca es hurtar, matar y destruir. Pues no hace falta pensarlo, Johnny. Esa trifacta, ninguna de ellas sirve para nada. Ninguna. El problema es que no siempre es tan sencillo, porque si nosotros pudiéramos ver la destrucción, la muerte y el robo de nuestro futuro y de nuestra felicidad, no tuviéramos problemas decidiendo. Lo que pasa es que precisamente todo esto va envuelto en el engaño. Sí. Va envuelto en la mentira. el camino que lleva a la destrucción es un camino que empieza con muchos árboles, con pajaritos, con todo verde, todo bonito, y la gente que se va por ese camino no sabe que está yendo rumbo a la destrucción. Así desde el mismo jardín del Edén, que fue lo que le planteó la serpiente a Eva. Que comiera, que iba a tener vida y conocimiento y que se iba a ser como Dios. Esa fue la promesa que le hicieron. Y ya sabemos el resultado que hubo, un engaño. Pero no fue solo a la mujer, el hombre estaba allí con ella. Los dos comieron juntos. Y este engaño, la raíz de él, ¿de dónde es que viene, dice el texto? Bueno, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 17. Dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá, Rafael? Fíjate que se puede entender de dos maneras este texto. Una manera de entenderlo es, esto se refiere a los pecadores que están procurando el mal. Yo no creo que esa es la intención que se aplica a nosotros hoy de manera universal, sino que se refiere a la incapacidad de discernir. El don más importante que da el Espíritu Santo es discernimiento. Todos los demás dones dependen de eso. Discernir qué nos toca, discernir cuál es el camino correcto. Y ese es el problema del ser humano, que no resulta obvio el discernimiento. Resulta que los sentimientos, las necesidades humanas y otros detalles nos hacen que nosotros no nos demos cuenta de la realidad que Dios tiene para nosotros y pensamos que una cosa es buena cuando es mala. Bueno, posiblemente a eso era lo que se referiría Jesús cuando le hablaba a la iglesia de Laodicea y les decía que eran unos miserables, pobres, desnudos, y lo estoy diciendo no en el orden correcto porque quiero dejar el último, de último, ciegos. O sea que ahí está el elemento del engaño. Es un engaño propio. Sí. Es una inhabilidad de ver la verdad, inhabilidad de percibir el mal en las cosas, porque se involucra no solamente el pensamiento, sino las emociones, se involucran los deseos, se involucran una cantidad de elementos que son propios de del ser humano caído, que dificultan, impiden que el razonamiento vea claramente y que se tomen decisiones correctas. Correcto. Hay gente que toma las decisiones sabiendo que están incorrectas, pero lo hacen porque están llenos de ira, están llenos de orgullo, tienen planes ulteriores, y por eso me parece excelente ese versículo que dice que engañoso es el corazón. Pero la mayor parte de las personas no lo hacen así. La mayor parte de las personas están confundidos, tienen preocupaciones por sus necesidades naturales de los seres humanos y se dejan llevar de esa tramaña que el enemigo utiliza de las cosas buenas que Dios nos puso como necesidades nuestras para llevarnos al hoyo. Por eso es engañoso el corazón. Sí. Bueno, entonces, cuando vamos al versículos 1 y 2 de este capítulo 17, encontramos la forma en que Dios describe el tamaño engaño o perversión en la cual estaba la condición espiritual del pueblo de Judá. El versículo 1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como un recuerdo para sus hijos, sus altares y sus imágenes de acera están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Johnny, aquí se está hablando de unos instrumentos que nosotros usamos, el cincel y la punta de diamante. El cincel lo utilizamos para penetrar superficies muy duras. La punta de diamante para escribir también en superficies duras. Y lo que Dios está usando aquí es una ilustración para explicar cómo lo que está en el corazón de estas personas está escrito con fuerza, que no se puede borrar, que no se puede deshacer. El efecto del pecado sobre ellos es tal que eso está ya solidificado. Correcto. En el corazón. O sea, la condición de ellos era desesperada. Cierto. Pero ¿tú crees que ellos se daban cuenta? Me parece que el ser humano se da cuenta que está en problemas, pero confunde la solución. Pensamos que nuestro problema es la satisfacción de las necesidades inmediatas y no nos damos cuenta que la necesidad más importante en la jerarquía de valores es estar en relación con Dios. Y por eso caemos en el engaño. Los habitantes de Judá pensaban que su necesidad era hacer alianzas para poderse proteger de los ataques de Babilonia, cuando la necesidad de ellos era estar en relación con Dios y Dios se preocupa por poder bregar, tratar con Babilonia. Ese es el problema del ser humano. Judá. El problema de Judá, correcto. Sí. Gracias. Sí. El problema era un problema serio que Dios tenía que diagnosticar. Dios le envió continuamente a Judá, al profeta Jeremías, con radiografías de su estado espiritual, con los resultados de los exámenes médicos, estoy hablando en sentido figurado, con todo tipo de descripción del problema que ellos tenían, pero yo pienso, Johnny, que esa gente no captaba, que esa gente, de alguna forma, ellos se sentían que estaban bien. Tenían sacerdotes que les decían que estaban bien, tenían profetas que les decían que estaban bien, y además de eso no querían oír porque nadie quiere oír que está mal, que están condenados y que van a ser castigados. No quieren perder la seguridad, entre comillas, que tal como la Biblia se me iba a caer, así era la seguridad de ellos, no era nada segura. Pero ellos pensaban que su seguridad estaba basada en las diligencias que ellos hicieran. Independencia de Dios era el problema real de ellos. Y entonces está el tema, Johnny, de que ellos antes eran un pueblo mucho más grande, o sea, que estaba el reino de Israel, el reino del norte. Y ellos habían visto que la historia de Israel estaba marcada por una corrupción espiritual mucho mayor a la que ellos tenían, por lo menos ellos están pensando así, que tenían un templo, que tenían prácticas que Dios no aprobaba y que al final Dios los castigó y desapareció el reino de Israel, el reino del norte, y quedaron ellos, y eso era prueba de que ellos eran superiores y que ellos iban a sobrevivir. Correcto. Entonces ellos tenían en su mente metida la idea de que Dios destruyó a Israel porque ellos eran pecadores, pero habían sobrevivido porque ellos sí eran lo mejor de lo mejor que tenía la tierra. Tenían el templo y eso los hacía especiales. Sí, Dios no iba a hacer nada contra su templo y mucho menos contra su ciudad. O sea que ellos estaban bien. Sí, la casa de David. Sí, pero entonces vamos a leer en el capítulo 3, los versículos 6 y 8, un contraste que Dios hace. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí ha fornicado. Y dije: ¿Después de hacer todo esto, se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio, pero no tuvo temor de la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea que la queja que Dios tenía era de muchas formas, ¿no? Y una de lo que sale aquí a relucir es que Judá tuvo el beneficio de ver el resultado de la corrupción espiritual de Judá, de Israel, perdón, tuvo el beneficio de ver el resultado de rechazar los mensajes de Dios y los llamados a la conversión, y de ver ese desastre que fue la invasión de Asiria en el reino del norte. Y Dios pensó: bueno, ahora se van a volver a mí. O sea que más o menos el dicho, yo creo que lo tienen en Puerto Rico también, que cuando veas la barba de tu vecino, arder. En remojo. Pones la tuya en remojo, ¿verdad? O sea que cuando ves que a otro le va mal, entonces haz las correcciones para que a ti no te suceda lo mismo. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ay, bendito. A mí, fíjate, Rafael, lo que particular me da interés en particular es lo que revela acerca de Dios. ¿Qué aprendemos acerca de la persona de Dios y cómo funciona Dios? Porque así podemos aplicarlo a la relación de nuestra vida con Dios. Número uno, Dios es un ente dinámico. No es como Juan Calvino se lo imaginó, que todo estaba programado y las cosas estaban para suceder como debían suceder, y Dios está alando los cordoncitos o apretando las teclas en el programa de computadora, porque es un diálogo, es como que Dios se sorprende. Hay personas que no toman la Biblia como está escrita y quieren decir, no, esto es simbólico y es una pantomima. Entonces ponen a Dios como una pantomima. Yo veo a Dios y a la Biblia como reales y describiendo lo que es. Y Dios, número uno, es dinámico en tu vida. Está dispuesto a ponerse en relación contigo. Número dos, Dios no se impone. Dios está procurando opción tras opción. No destruyó a los dos para darle oportunidad. Destruyó a Israel para que Judá se arrepienta. Pero Dios se sorprende que ni siquiera eso funciona. Número tres, Dios está listo a las sorpresas. Busca al Señor mientras hay tiempo. Date oportunidad. Aprovecha el corazón generoso de nuestro Dios. Eso es lo que yo aprendo de esta historia. Bueno, y otra cosa que pudiéramos aprender de esta historia es que Dios es un Dios que insiste. Amén. Cuando el Evangelio dice que Jesús está a la puerta y llama, no podemos percibirlo allí, pero por otras partes de la Escritura sabemos que Jesús llama y llama continuamente. Llama con esperanza, llama con insistencia, llama con verdadero deseo de que nosotros respondamos. Y a veces el pueblo de Israel respondió a los llamados de Dios y a las aladas de oreja de los profetas. Inclusive cuando nosotros estudiamos en los últimos 5 reyes de Judá, la obra que hizo Josías, que la vamos a estudiar varias lecciones, dentro de varias lecciones, encontramos que hubo movimientos de conversión, hubo movimientos de arrepentimiento y de buscar a Dios, pero Dios examinó y tuvo algo que decir al respecto. Vamos a ir a Jeremías capítulo 3 y el versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí hay una calidad que Dios observa en el arrepentimiento, en el buscar a Dios. ¿Por qué fracasó Judá en este sentido? La Escritura dice que actuaron con fingimiento. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece el orgullo. Y estos dos juntos hacen que produzcamos nosotros fingimiento. Un orgullo malsano que está sembrado en la hipocresía. Pensando que por cosas externas somos justificados y es suficiente. Inclusive, esto se manifiesta, Rafael, que resulta muy interesante, cuando los reyes y los gobernantes van donde Jeremías, aunque lo tienen preso, lo traen al castillo y dicen, mira, aquí calladito entre tú y yo, ¿qué palabra tiene Jehová para mí? Y Jeremías le da la palabra y no les gusta. Entonces, Jeremías se pone en una situación terrible. Porque, por favor, no me envíe de vuelta a ese calabozo que me vas a matar ahí. Es interesantísimo ver el fingimiento de ellos. Y eso me da temor a mí. Le pregunto yo a Dios, Señor, muéstrame, ponme el espejo en la cara. ¿Cuándo hago yo esto? Porque yo quiero servirte a ti de corazón sincero. Sí. Hay un pasaje en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 4 al 6, que habla sobre el mismo tema y le añade algo muy importante. El versículo 4 dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Johnny, este es un pasaje muy hermoso, pero comienza con una descripción muy triste. Vuestros arrepentimientos, vuestras conversiones son como el rocío de la mañana. Y nosotros sabemos cuánto dura el rocío de la mañana, ¿cierto? Sí. Amanece húmedo la naturaleza, y cuando sale el sol, prontamente se seca y se desvanece esa nube matinal, ese rocío de la mañana. Dios se queja de que nuestros arrepentimientos no tienen duración, pero Él dice que en vez de esas formas exteriores, como por ejemplo hacían en los tiempos bíblicos de rasgarse las ropas y echarse ceniza en la cabeza, Él no quería eso, de que le trajeran sacrificios, Él no quería eso, Él lo que quería era algo del corazón. Y es como decía que el fingimiento estaba como diamantes en los cuernos de los altares, escrito allí. Y eso muestra cómo las formas externas de adoración a Dios, por ejemplo, el guardar el sábado es una forma externa de adoración a Dios. El devolver diezmos, que los hermanos de la iglesia, algunas juntas de iglesia examinan quiénes están devolviendo diezmos y quiénes no. Y los pastores siempre examinan, los tesoreros. Y los hermanos saben, quién sabe. Y a veces se hacen campañas de recolección y otras cosas, y se pone en público qué es lo que se espera de esas campañas, y se ponen termómetros y la gente lo da. Todo formas externas que le hacen pensar a la gente que están bien y que están haciendo lo que Dios desea. Pero Dios rechaza esas formas externas porque son fingimientos del corazón. ¿Eso quiere decir que es malo recoger dinero y poner un termómetro con los nombres de los que están donando, Rafael? No, por supuesto que no. Pero está claro lo que dice este pasaje. Quiero misericordia, no sacrificios. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, es el tema que sale siempre, Johnny, es el tema de nuestra relación personal con Dios. De esa parte que no se puede fingir, que no se puede falsificar, porque depende de nuestra conexión con Dios. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. La semana que viene tenemos la lección que se llama Más Ayes para el Profeta. Y vamos a estar estudiando acerca de esos conflictos que tiene el profeta Jeremías en su labor sirviendo al Señor. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.